en mis ojos la ilusión. Hoy te vuelvo a ver con la esperanza y en el puño el corazón. Esta vez vengo por ti y nunca pude imaginar. Muchas gracias por todo. Es tan difícil estar solo ahora que ya no estás aquí.